sabes también qué inmenso es mi dolor, porque tú me engañaste para hacerme sufrir, porque tú me engañaste para hacerme sufrir. Bien sabes que por ti me estoy muriendo y no te da piedad verme sufrir. Mátame de una vez, te lo suplico, y acaba para siempre mi sufrir. Y acaba para siempre mi sufrir. Ven y verás mi enfermo corazón, que pronto ha de morir con su triste canción. Y tendrás que decir que te amé con pasión, para que me engañaste, mujer sin corazón, para que me engañaste, mujer sin corazón. Bien sabes que por ti me estoy muriendo y no te da piedad sufrir. Mátame de una vez, te lo suplico, y acaba para siempre mi sufrir, y acaba para siempre.